Nos vamos a comunicar, que ya está en línea de teléfono, con Eduardo Amadeo, que es diputado nacional por el Frente Peronista y además va a la elección como candidato por el Compromiso Federal que armó Alberto Rodríguez Sá, que incluso en Córdoba lleva como candidato a Cavallo, a sí. Domingo Cavallo, que vuelve a la política. Eduardo, ¿cómo está? Carlos Mira, acá muy bien, Radio Mundo. Carlos, gracias. Bueno, ¿cómo ha visto estas últimas horas la constitución de estas listas, digamos, salvo acá en la capital, decíamos, en el espectro del centro-izquierda, en los demás espacios, el objetivo primero de las primarias parece no cumplirse, ¿no?, porque todos llegan con listas únicas, pero en todo caso, bueno, ¿cuál ha sido su impresión? Mi impresión es que hay, digamos, tres espacios que se van dando. Uno es Massa, que avanza o quiere avanzar por lo que llamaríamos el espacio del medio, diciendo yo no soy ni K ni anti-K, que es el 40% aproximadamente de la sociedad, que no quiere, digamos, genéricamente enfrentamientos o temas duros. Por otro lado está los que representan claramente al kirchnerismo, que es la lista del Frente para la Victoria, y luego en la otra punta somos algunos candidatos que nos planteamos una posición definitivamente opositora al gobierno, ¿no? Vamos a tener por eso tres espacios grandes, ¿no? Ahora, ¿usted mismo le concede ya de entrada a Sergio Massa un caudal, si es simétrico el hecho de que el 40% de la gente en esta repartición que hace usted, Eduardo, está en el medio, no quiere la pelea, bueno, y Massa representa eso? Usted mismo le está adjudicando ya al intendente de Tigre un caudal importante, ¿no? No, es que no puedo negar, si bien voy a competir con él, no puedo negar que tiene un caudal importante. El gran desafío de Sergio Massa, y yo oía recién mientras esperaba a la gente que llamaba a Carlos, sí. Es que es difícil en una sociedad donde el gobierno, y en particular la presidenta, genera permanentemente este nivel de conflicto, es difícil mantener el silencio, porque la presidenta una mañana se levanta e insulta a los jueces, otra mañana se levanta, lo insulta a Macri, otro día se levanta y dice las cosas espantosas que dijo el otro día en Rosario. La presidenta ya ha perdido la moderación, ¿no?, y ha perdido el control de sus palabras. Entonces la presidenta está exigiéndonos a todos definiciones todo el tiempo, ¿no? Yo personalmente, bueno, me considero dentro de aquellos que han venido teniendo una posición coherente en mi planteo parlamentario respecto del gobierno, o sea, nunca cedido a la tentación de la seducción de la presidenta, cosa que le ha pasado a varios, ¿no? Yo tenía muy claro que este gobierno era un gobierno autoritario y sin límites. Entonces, Massa, que es la figurita de este momento, tiene en las primeras encuestas un caudal interesante, ahora tiene que sostenerlo, porque cuando hoy o ayer, creo que en el diario La Nación, la tapa decía no soy ni K ni anti-K, yo vi en el internet mucha gente que decía yo no votaría a nadie que diga no soy anti-K, porque hay mucha gente que dice terminemos con este gobierno poniéndole un freno en el Congreso, que finalmente es también mi propuesta. Digo, hay que construir en la Argentina. La Argentina no puede vivir a los balazos como quisiera el señor Luis de Lía o el señor Kunkel, pero tampoco podemos seguir intentando dialogar con quien no quiere dialogar. Nosotros tenemos que ponerle freno al gobierno. Y el freno se lo pondremos con el voto en el Congreso. ¿Y cómo ha surgido esta unión con Rodríguez Sá y esta conformación de la lista de ustedes, Eduardo? Él me ofreció la posibilidad de participar y yo le dije que sí, pero que quería armar la lista a mi gusto. Y la verdad que no he tenido ningún problema y tengo una lista con los 10 primeros candidatos. ¿Y quién lo acompaña? ¿Quién los acompaña? Bueno, no son conocidísimos, salvo Mariana Torres, que es una chica que ha sido muy activa, ella tiene un blog que se llama Anti-K y ha sido de las más activas en la en el armado de los movimientos de los último año, ¿no? Uh-huh. Y yo la conocí a Mariana, que tiene ese blog junto con otras personas, pero la conocí en la calle, digamos, en alguna de las... ya se me pasaron el 18N, creo que fue la de septiembre, uh-huh. Y con un grupo grande de gente, venía como con 300 personas, y me pareció un lindo ejemplo, 40 años, mamá, contadora, pero militante. Después, bueno, hay un señor que ese no tiene 40, tiene 43, que es el apoderado del partido, un abogado que ha trabajado siempre con los Rodríguez A, y los otros 8 son todos menores de 40 años. Tengo 2 presidentes de sociedades rurales del interior, uh-huh. Y después muchachos que desde sus profesiones dicen: yo quiero entrar a la política. ¿Y cómo piensa Eduardo, bueno, romper esta idea que podrá ser, digamos, a uno podrá no gustarle, pero el hecho de que finalmente el ser conocido, bueno, evidentemente tiene un peso muy importante en una elección, y al revés, el no tener conocimiento, incluso muchos dicen que le está pasando hasta al propio Insaurralde, que siendo intendente de Lomo de Zamora no hay mucha gente que lo conozca. En mi caso yo soy bastante conocido, digamos. Tengo, no, el caso suyo. Un nivel de conocimiento del 50%, a Mariana la conocen bien en las redes sociales, inclusive se planteó una discusión muy interesante, porque cuando Mariana se postuló, mucha gente en Facebook, en Twitter, dijeron: un bloguero, un militante social no deben meterse a la política. Y yo creo que está mal, o sea, yo creo que la política, trabajar en la política bien, siendo honesto, es un buen camino para el militante social, ¿no? Porque si no, uno se queda en su casa detrás de la computadora, así que a mí me gusta el compromiso. El resto de los muchachos son conocidos en sus ciudades, en Bahía Blanca con el Dorrego, etcétera, y luego abajo tenemos mucha gente que son personas muy respetadas como candidatos a concejales y diputados provinciales de sus distritos. Uh-huh. Entonces, ¿y cómo ve, no puedo evitar preguntarle, Eduardo, cómo ve el tema del regreso de Cavallo a la política allí en el primer lugar de Córdoba? Sabe que es la pregunta, pero yo les digo a quienes me lo preguntan, que en realidad Cavallo es como, yo digo, ¿quién es el candidato de Compromiso Federal en Jujuy o en Misiones? Para mí es lejano, yo no tengo una buena relación con Cavallo, no la tuve, y no creo que la tenga en el futuro, pero él está en Córdoba y yo en Buenos Aires. A mí me votarán los bonaerenses que... Ahora, se supone que tienen, formando parte del mismo espacio, no sé, algún elemento aglutinante, ¿no? No, en este caso, y como sucede probablemente en otros espacios, digamos, hay gente que no pueden... A ver, Masachesi se presenta como candidato a senador por la UCR de Río Negro. Masachesi, ¿se acuerda usted? Fue candidato a presidente. Sí, sacó 2% de los votos. Fue un gobernador que no terminó muy bien su gestión, ¿no? Mm. Tuvo muchos problemas. Ahora, eso invalida que Ricardo Alfonsín pueda presentarse en la provincia de Buenos Aires, porque está bien, forman parte del mismo partido, pero cada uno se presenta en una elección parlamentaria, cada uno se presenta frente a sus comprovincianos. Uh-huh. Así que no, bueno, digo, allí está Cavallo, tiene todo el derecho del mundo de presentarse, yo no comulgo con él, así que bueno, él está en Córdoba y yo a 700 kilómetros. Otra cuestión que no puedo evitar preguntarle, a pesar de que no sea de su propio espacio, usted decía recién, tengo que competir con él, me refiero a Massa, y hay mucha especulación fundada en el hecho de que, más allá de que ha develado el misterio de que, bueno, finalmente se presentó, Massa ha dejado oculto muchos misterios. De hecho, esta nota de La Nación que usted mismo refería, el día sábado lo puso sobre consulta de 6 puntos muy, muy específicos, digamos, de la realidad argentina: la reforma de la Constitución, la reforma judicial, el blanqueo de capitales, la ley de medios, el CEPO, sus proyectos en el Congreso, y no contestó ninguno. Sí, ese es un tema bien interesante, porque él ha optado por el camino de la gestión. Dice: yo me ocupo de la seguridad, tengo las camaritas, etcétera. Otros, me incluyo, si usted me hace esas preguntas a mí, Carlos, yo le voy a decir: sí, yo voté de tal manera, yo salí a la calle, yo me saqué la foto en contra de la reelección. Yo presenté amparos contra la politización de la justicia. O sea, mi perfil ha sido un perfil más de poner el cuerpo. El perfil de Massa es el perfil de las cámaras de televisión, de un municipio en el que yo vivo en Pacheco, o sea, en Tigre, uh-huh. y debo decir que es un municipio muy bien administrado, limpio, donde las cosas funcionan, etcétera. La gente podrá votar entonces por simpatía, por la gestión, aunque no se defina políticamente, y otros podrán votar, y yo espero que me voten, por mi coherencia, porque cuando usted me hace esas preguntas, yo le digo qué es lo que pienso y qué es lo que hago. Ahora, lo que hay por debajo de Narváez, quizás es el que más lo ha explicitado de modo más frontal, es la sospecha de que pueda haber a posteriori un acuerdo, digamos, del gobierno con Massa, para, bueno, ser Massa una especie de continuador sin reelección presidencial, pero, digamos, con un orden que al kirchnerismo o al gobierno lo conforme, ¿no? Es que va a ser muy difícil, porque yo creo que la sociedad... A ver, ha habido muchas protestas y broncas de la gente y de la prensa porque no se juntan todos los opositores. Más allá de que es difícil juntarse con algunos, por ejemplo, digo, yo no estoy en Capital, pero Pino Solana le votó todo al gobierno, uh-huh. es difícil juntarse con ellos, pero hay como un piso que no se puede perforar. Nadie que quiera seguir haciendo política y ser considerado por la gente puede ignorar que la gente rechaza la reelección, rechaza el aprete a la justicia, rechaza el aprete a los medios, rechaza la corrupción, el ninguneo de la inflación y la inseguridad. Eso es la base de cualquier propuesta política para el futuro. Entonces, el que quiera hacerse el burro con eso, mirar para otro lado, está jorobado porque va a tener 1 millón de personas en la calle. Entonces, digamos, si el silencio de Massa implica que es el camino, puede ser el que usted acaba de mencionar, le veo patas cortas, porque basta oír su programa, basta leer el internet, y cuando digo esto no digo solamente en el Barrio Norte o en el centro de San Isidro, digo en toda la provincia. La gente, hay cosas que no tolera más y no se las va a tolerar a nadie. Entonces ahí los dirigentes políticos van a tener que escuchar y no solamente mostrar gestión, ¿no? Eduardo, como siempre, le agradezco estos minutos con nosotros acá en Radio El Mundo. A usted, gracias por esta linda charla. Un abrazo. Eduardo Amadeo, diputado nacional del Frente Peronista, y se presenta como candidato por el compromiso federal de Alberto Rodríguez Saá.